desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda. Un amor temprano, olor a fresa, un amor natural, hierba. Por favor, señora, no se me ofenda, no la puedo querer. Desprecio su amor, comprenda. Yo se lo agradezco, pero qué pena. No me gusta el visón, odio las perlas.